A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivatti. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a hoy tocar el tema, seguimos por supuesto con la doctrina de la Iglesia y vamos a pedir al Señor que nos ayude a continuar con esta interesante charla que estamos haciendo. Es la cuarta que estamos haciendo sobre doctrina de la Iglesia y hoy vamos a entrar a algunos aspectos ya de la organización y el gobierno de la Iglesia, pero hoy vamos a ver quiénes participan, a quiénes Dios ha dado ese, si podemos decir, honor que los escogió, los eligió para ver lo que es gobernar la Iglesia y ayudar a que las congregaciones puedan ir más ordenadas en su andar, en su transitar. Y vamos a tratar también de ver algunas pequeñas cosas que no son correctas según la palabra de Dios y que en algunas congregaciones se suele dar y hay que tener mucho cuidado con algunas costumbres en relación. Hoy vamos a hablar principalmente del tema del pastorado, los evangelistas, aquellos que están como ancianos, la Biblia llama obispos o pastores. Es importante saber que estas cosas existen en la palabra de Dios, existieron en las congregaciones de la iglesia primitiva y hay que saber llevarlas correctamente y entenderlas correctamente. Vamos a orar pidiendo la dirección de Dios y de esta manera vamos a así empezar también la reunión en esta mañana. Padre nuestro, gracias por este tiempo y esta hora que nos das. Gracias por poder escudriñar tu palabra una vez más. Gracias porque en ella encontramos todas las respuestas y la enseñanza necesaria para de esa manera poder seguir adelante trabajando. Oramos, nuestro Dios, para que sigas alentándonos, ayudándonos siempre a valorar y a gozarnos en el estudio de tu palabra. Dejamos en tus manos nuestras vidas y que tu Espíritu nos ilumine y nos ayude para que así de esta forma podamos continuar y entender mejor lo que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Hay un aspecto en relación a lo que se refiere al pastorado en las iglesias. Y en la iglesia de Cristo, aunque el pastor es nuestro Señor Jesucristo, Él es el buen pastor, según vemos en Juan 10. Ahí Él habla mucho de eso del pastor, de las ovejas, del redil. También habla del salteador, del que viene falsamente y entra a la iglesia, pero el que nos da la vida en abundancia, el que debe pastorear principalmente nuestras vidas en lo particular y en la iglesia también, en la congregación, obviamente es nuestro Señor Jesús. Nosotros vamos al Salmo 23 y dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Podríamos hacer un gran estudio de ese Salmo, muy lindo el Salmo. Y aparte eso que dice, nada me faltará, es nada. Aunque a veces parece que me falta, sí, en mi casa un kilo de arroz, un kilo de fideo o lo que sea, pero no me va a faltar lo necesario para seguir viviendo. No importa a veces las desgracias, las luchas, las pruebas, las dificultades y tribulaciones que pasamos, aflicciones a veces, pero la fuerza de Él, el amor de Él, su misericordia, su clemencia, su bondad, no me falta. Con todo, mientras yo me levante y siga viviendo y puedo seguir caminando, no me está faltando nada. Tengo todo lo necesario para seguir trabajando, seguir aprendiendo, seguir entendiendo, seguir conociendo su palabra. Tengo todo. Es importante saber que también el Señor Jesús mismo, también ha dejado o constituido, según vamos a ver, en su palabra, a los que son los pastores, evangelistas y maestros en la iglesia. Primeramente sí constituyó apóstoles y profetas, pero también dejó continuando el trabajo pastoral y el trabajo también misionero a través de los evangelistas o misioneros y los maestros en las iglesias. Esto lo vemos ya más en Timoteo. Nosotros allí vamos a ver que ya Pablo no habla más de anhelar, por ejemplo, apostolado o profeta. Recordemos que la carta a Timoteo es una carta que ya se escribe de prácticamente a finales del ministerio de Pablo, años entre el 67 y 68. Ya prácticamente Pablo estaba para fallecer, para morir, y morir por el Señor incluso, porque él mismo dice, ya derramó su vida, ya se entregó en su vida a que el Señor haga lo que quiera. En Filipenses, que también es una carta ya de las últimas que hace Pablo, él mismo dice que se derramó en libación y que para él el morir era mejor. Era morir por Cristo, era ganancia, era muchísimo mejor porque es estar con Cristo. Pero bueno, anhelaba la obra para seguir sirviendo. Es importante, hermanos, que el tema del pastorado en las iglesias es algo real en la Biblia. Ahora, hay un problema, que hay muchas iglesias en algunas denominaciones donde el tema del pastorado no se lo quiere tener. Se dice, no, el pastor es el Señor, acá nadie es más que nadie, dicen. Bueno, es cierto, en el aspecto espiritual, en el aspecto salvífico, en el aspecto de ser un hijo de Dios, ser miembro de la iglesia de Cristo, ser parte del edificio del Señor, como vimos, o ser parte del templo de Dios en el Espíritu Santo, sí, por supuesto que hay que entender que sí, es así. Somos todos iguales, nadie es más que nadie. Y aunque alguien sea pastor en la iglesia, alguien sea el maestro o sea el evangelista, tampoco es más que el hermano que no lo es. Pero que debe haber una cabeza o alguien que va llevando, que va ministrando en la iglesia, por supuesto que debe haber. Con una actitud correcta, con una actitud adecuada, pero las congregaciones tienen derecho, si podemos decir así, tienen derecho a tener un pastor. Tienen derecho a tener un líder puesto por el Señor, llamado por el Señor, para ser los que van a ministrar en la obra. Ministrar quiere decir atender. Atender a los hermanos, atender a todas sus necesidades, ayudarlos en todas sus dudas, ayudarlos en todo lo que necesiten, alentarlos, exhortarlos a continuar, a servir, a seguir adelante. Eso es el trabajo pastoral. Tiene muchas funciones el pastor. A veces parece que no es solamente estar en el frente enseñando, sino estar preocupándose. El pastor está orando por la congregación. Es una persona que intercede constantemente por los hermanos de la iglesia para que Dios los aliente y les dé fuerza y les dé ánimo para seguir adelante. Es importante saber, hermanos, que en las iglesias, en las congregaciones, es correcto que haya un pastor. Que los hermanos no lo quieran llamar pastor y lo quieran llamar hermano o lo quieran llamar pastor, eso ya corre por cada iglesia y por cada hermano en particular, como lo quiera llamar a ese hijo de Dios que Dios le llamó. Eso es importante para el pastorado. Esto también, como hemos visto en algunos otros estudios, hay que entender que el pastorado es algo que el Señor llama. ¿A quién va a ser la persona adecuada? No es alguien que simplemente se para y dice, bueno, yo sé un poco más de la Biblia, así que puedo ser pastor de ustedes. Hay algunos que se llegaron a levantar de esa manera. Yo debería ser el pastor de la iglesia porque a mí me fluye mejor. Es como que yo sé un poco más y entiendo un poco más algunas cosas. Hay hermanos acá que no, son un poco ignorantes. Bueno, sí, algunos ignoramos más que otros, sí puede ser que sí. Pero es importante saber que, primero de todo, en el pastorado, como vamos a ver enseguida, en el pastorado hay que entender esto, que el Señor va a llamar a quien Él quiere que esté frente a una congregación, a quien Él quiere que sea un misionero fundando iglesias, llevando la palabra a diferentes lugares, o a quien va a ser un maestro en la congregación. Muchas veces alguien que discipula, alguien que está como maestro de la escuela dominical, quizás está ayudando a hermanos en forma más particular en las casas porque se necesita. Hay hermanos que tienen dudas, hay hermanos que y es correcto hacer el discipulado. La gran comisión de Mateo dice, id y haced, o en otra versión dice, id y enseñad todas las cosas, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hay que no solamente evangelizar, ganar las almas, hay que también enseñarlas, hay que llevarlas al conocimiento básico de la palabra para que empiecen a fortificar su vida espiritual. Así como el bebé nace y se le empieza a dar la leche para que comience a crecer, a fortificarse, a tener defensas, así el nuevo cristiano también lo necesita. Por eso en el pastorado, en el magisterio de la iglesia, en la evangelización, incluso el evangelista no solo tiene que ser evangelista, sino también discipulador, porque debe ir fundando iglesias y, como vamos a ver, dejando gente ya que va a empezar a trabajar y forjar esa nueva congregación que fue naciendo con el trabajo de un misionero. Así que parte de lo que es la doctrina de la iglesia es el pastorado, y vamos a ver en el próximo punto, va a ser el diaconado en la iglesia, los que ayudan, los que sirven, los que dan una mano al pastor o a los pastores, si es que son más pastores que uno en una iglesia. Obviamente, en el pastorado eclesiástico, aunque hayan dos o tres pastores, por ahí la congregación es muy grande, entonces se necesita un pastoreo más colectivo, porque la iglesia tiene mucha gente, tiene quizás demasiados hermanos, y es cierto, las atenciones para un solo pastor es mucho a veces. Si la iglesia tiene 500 hermanos, 1000 hermanos posiblemente, o aunque tenga capaz 200, pero si la demanda ya se necesita, pero siempre debe haber un pastor principal, un pastor, una persona que es la que modera en su totalidad todo, pero ayudado por otros pastores y por el cuerpo de diácono también. Ya vamos a ver quiénes tienen que ser los diáconos y cuál es el trabajo real del diaconado, que a veces no solamente es ser de traje y corbata y decir yo soy diácono. Los pastores o el pastor en la iglesia son los que más se están moviendo, los que más están trabajando, los que más están haciendo de todo en la iglesia. Y no es solamente decir yo soy diácono, es mover, porque la palabra diácono viene de servir. Son los que sirven y servir no se puede estar sentado en la iglesia solamente, es estar trabajando. Pero eso va a ser el próximo tema y vamos a ver ese trabajo tan necesario que tiene en la iglesia el cuerpo de diáconos. Vamos a ver, la palabra anciano que se usa en la Biblia o u obispo identifica un título más que la edad. A veces nosotros decimos anciano a la persona que está, hay iglesias que así lo llaman, al anciano de la iglesia, que es el pastor, pero así lo quieren llamar en algunas denominaciones. No pasa tanto por la edad que tiene, por supuesto, sino pasa por el título, si se puede decir así, el honor que se le ha dado o el llamado que principalmente que Dios le ha dado para ser una persona que ministra la obra del Señor. Su función es gobernar, supervisar, apacentar y cuidar la grey del Señor. Esto es importante. El que es llamado al pastorado, el que es llamado a servir en la iglesia, sea como pastor o sea como diácono, o como evangelista, cualquiera de estos títulos, esa persona está llamada a servir principalmente a la congregación. Esa persona Dios la llamó no para apacentarse a sí misma, como hacen los falsos pastores, o como dice la Biblia en el Antiguo Testamento, el pastor indolente, el que hace la obra indolentemente, que no tiene cuidado de la gente, pero sí quiere que se le cuide a él constantemente. Bueno, eso es algo peligroso. Estos no son los que Dios llama. Es como dice Jesús, el ladrón y salteador cruza por arriba de la cerca. No entra al redil por la puerta. No entra por el camino correcto que es nuestro Señor Jesucristo, sino que está entrando por saltando por la cerca, por el vallado que se hizo, sea de piedra o sea de madera, lo que sea. Entra por arriba y salta y entra adentro y empieza a hacer lío en la iglesia. Eso no son pastores del Señor, son pastores de Satanás. Son personas que vienen, por eso habla justamente que ahí en el contexto del pasaje, en el Juan 10:10, dice que el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. En la congregación siempre hay que tener cuidado quién es el que está hablando con nosotros y qué intenciones tiene, porque muchas veces podemos estar sirviendo sanamente, podemos estar haciendo el trabajo correctamente, pero siempre vienen voces que quieren dilarnos o llevarnos a otro tipo de servicio o decirnos, no sé, muchas cosas que a veces nos pueden desanimar, porque a todos nos pasa, a todos se nos da a veces en nuestros sentimientos, se nos quieren atacar nuestras emociones y hay que tener mucho cuidado. Es importante, hermanos, saber que el pastorado, el evangelista o misionero, el maestro en una iglesia, siempre va a ser llamado por el Señor. Va a ser instruido, va a ser llevado a la obra y Dios lo va a ir dotando y ayudando a crecer cada vez más en una experiencia y entendimiento de la obra, y esas son las personas que Dios va a guiar a que puedan llevar su iglesia, su congregación. Por eso sirven al Señor, a su congregación, a buenos pastos, a buenas aguas. Es importante que nosotros entendamos bien esto. Los pastores, los ancianos, los maestros en una congregación tienen que preocuparse que su congregación reciba buen alimento y buena bebida. El Salmo 23 ayuda mucho a entender lo que tiene que hacer un pastor. Pero también le dice el Salmo 23 la recompensa que tendrá por todo ese trabajo. La mesa que se le va a servir en la presencia del Señor. Toda la recompensa y los galardones que tendrá quien ministre la obra del Señor con humildad y sinceridad. Es muy importante esto también a saber. A su vez, son personas calificadas y llamadas por Dios mismo para tales funciones. Bueno, esto ya lo dijimos un poco al principio. Un pastor no se levanta porque es más sabio, porque tiene más conocimiento de la palabra, porque quizás ya tiene cierto carisma para la gente. No, el pastor en la iglesia tiene que ser alguien llamado por Dios para eso, que ha sido tocado especialmente por Dios. Solo él y el Señor saben esa experiencia, porque no es una experiencia fácil de dar a entender a la gente qué se siente cuando uno es llamado para la obra del Señor. Pero Dios lo dota a esa persona con todos los valores necesarios, con todas las fuerzas necesarias para hacer la obra que muchas veces es pesada, pero necesaria. Se necesita. Porque esa obra, para eso Dios lo llama. Fíjense que cuando a Pablo se lo llama para la obra del apostolado, Dios le dice a Ananías, cuando le va diciendo que vaya y que vea ahí en la calle derecha, que vaya a la casa de una persona que él estaba ahí, le dice que se vaya y que de esa manera también va a ver a Pablo. Pero le dice, yo le mostraré cuán necesario es sufrir por mi nombre. Aunque a veces el pastorado se hace difícil, se hace duro y se hace a veces insidioso y llega un momento que uno en su humanidad hasta quiere dejar todo, no le gusta trabajar. Porque pasa a veces en el ministerio que uno lucha y parece que nada pasa, pero a veces la obra es así, pero todo trae a la postre su recompensa, todo trae sus resultados. La persona que es llamada por Dios, que es instruida por Dios, aunque hay muchos pastores que hicieron la de Jonás, de ir hasta cierto punto, dejaron de trabajar y fueron llamados por el Señor, tuvieron el llamado, pero hicieron la de Jonás. Hay ciertas cosas que ya no querían hacer, Dios les pedía, les demandaba o les hacía notar que hay que seguir adelante. No, listo, ya está. ¿Entendemos? No es fácil, pero todo se puede. Para el Señor todo es posible. Hay que entender esto y es muy importante, hermanos, que nosotros entendamos que los pastores necesitan mucho las oraciones de los hermanos. Necesitan mucho que se ore por los que están en la obra, por los que trabajan, por los que hacen, para que a veces no son solo pastores, están, como dijimos, los diáconos, están muchas veces hermanos que hacen diferentes funciones que Dios le ha permitido hacerlas y las hacen bien. Pero necesitan la oración. Los que trabajan entre vosotros, dice Pablo, sean tenidos en doble honor. Y ese doble honor es que tenemos que hacer tiempo de oración por ellos. Si yo verdaderamente veo que un hermano o una hermana a veces está sirviendo en alguna función y lo está haciendo bien, mi deber como hermano en la iglesia, como persona que de alguna manera me beneficio de ese servicio de ese hermano, es orar por esa gente. Exclamar a Dios por ellos, porque son tan débiles como cualquiera de nosotros en la congregación, o que hasta el hermano más nuevo en la congregación, son todos débiles, que necesitan fortaleza espiritual con hermanos que detrás están orando por ellos, porque Satanás ataca sin tregua. Satanás ataca sin tregua. Pedro dice, es león rugiente que anda buscando a quien devorar, y a algunos los devora. Lamentablemente algunos los devora. Oremos, hermanos, oremos mucho por los que hacen la obra del Señor, y no los que hacen indolentemente, por los que hacen de verdad la obra con amor, con sinceridad, con cariño al Señor. Hay que orar por ellos, porque lo necesitan mucho. Bueno, vamos a ver algunos pasajes en la Biblia para notar que el pastorado en las congregaciones, el pastorado en la iglesia de Cristo, no me refiero solo al pastorado full time que tiene nuestro Señor Jesús, sino también al pastorado de hombres que Dios llama, es algo patente y bien puesto en la Biblia, bien explícito en la Biblia. Así que vamos a mirar Hechos 14:23, después vamos a ir al 20:28, vamos a ir a Hebreos 13:7-17, después vamos a ver los requisitos pastorales en Timoteo 3:1-7, Tito 1:7-9 también. Vamos a estar viendo también a las trayectorias y a las personas que Dios quiere que se mantenga en cuenta, a todos ellos. Y vamos a ver que el pastorado, lo que es también el liderazgo en la iglesia, es un don que Dios da. Por eso ahí está el llamamiento también, porque en el don que se recibe está el llamamiento implícito también para aquella persona que Dios va a llamar al pastorado. Hechos 14:23 dice, habiéndoles constituidos ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos y encomendaron al Señor en quien habían creído. Este es el primer viaje de Pablo. Él está empezando a predicar en zonas de Asia, de zonas de Galacia. Está ahí en lugares bastante escarpados donde fue con Bernabé a predicar, a hablar a la gente, y tuvieron sus pequeños problemas, pero apenas tuvieron la oportunidad, después de un tiempo que estuvieron trabajando, constituyeron ancianos y pastores. Recuerden que la mayoría de... Porque uno se pregunta, ¿cómo puede ser si la iglesia recién empezaba, la obra misionera empezaba? ¿Cómo puede ser que ya tan nuevitos eran pastores y misioneros y demás cosas? Lo que pasa que al principio de los viajes misioneros de Pablo y las primeras iglesias que él había fundado eran iglesias de comunidades israelitas. No eran comunidades del todo gentiles. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Por qué Dios comenzó? Esto es un punto importante acá a tener en cuenta y vamos a aprovechar el momento para explicar esto. ¿Por qué el evangelio debía predicarse primeramente entre los israelitas? Porque en la gran comisión de Hechos, Jesús le dijo a los discípulos, él les dice, me seréis testigos en Judea primero. Primero tenía que salir de Jerusalén el evangelio, o se tenía que predicar ahí. Después en Judea, segundo punto de predicación, todo lo que era Israel, Jerusalén, alrededores y todo lo que abarcaba Israel. Después dice en Samaria y también después hasta lo último de la tierra. Aquí es donde comienza hasta lo último de la tierra. Pablo en el capítulo 13 y 14 comenzó a predicar a quiénes primero el evangelio. Con todo que ya salía a lo último de la tierra, o sea, fuera de Jerusalén, fuera ya más allá de Samaria, el evangelio, pero ¿a dónde iba Pablo a predicar? Y acá hay una razón importante a entender en esto. Se iba a la sinagoga todos los días de reposo, porque ahí se reunían los israelitas inconversos, los que no tenían a Cristo, los que seguían todavía bajo la ley. Él iba, les predicaba el evangelio, pero ¿qué ventaja tienen los israelitas sobre los gentiles? Los israelitas que recibían a Cristo y los gentiles que recibían a Cristo. ¿Cuál era la ventaja de ellos? Que ellos ya conocían la palabra del Señor. Ellos ya conocían las profecías. Por eso Pablo en Romanos dice, ¿qué ventaja tiene el judío sobre el gentil, sobre el griego? ¿Cuál es la ventaja? Que a ellos se les dio la palabra de Dios. Por eso cuando Pablo empezó a constituir paz, porque uno tiene que pensar un poco y decir, ¿pero cómo puede ser? Eran tan nuevos, gente tan todavía recién salida del evangelio, o sea, que empezaron a conocer el evangelio y ya ser ancianos, ya ser pastor, porque Pablo dice allá en Timoteo, no un neófito. Entonces la pregunta es que al final Pablo se contradice en su propio ministerio. A Timoteo le dice, no un neófito, y acá apenas fundaron la iglesia y ya pusieron ancianos y pastores y demás. No, hermanos. ¿Quiénes eran los que empezaban a ser los ancianos en las primeras iglesias que Pablo estaba predicando? ¿Y por qué fue tan perseguido por su nación? Porque eran israelitas, eran personas que conocían, entendían las escrituras ya de antemano, aunque no estaba clarificado en el evangelio el entendimiento de ellos, pero una vez que llegaba Pablo y Bernabé o Pablo y Silas o Pablo y Apolos llegaban a esos lugares, a diferentes comunidades israelitas y comenzaban a fundar iglesias. Pero ¿quiénes eran los que empezaban a ayudar y colaborar ya con un entendimiento clarificado en el Evangelio? Empezaban a ministrar las iglesias, pero ya con la gracia del Señor Jesucristo. Ya no con la ley de Moisés, sino con la gracia del Señor Jesucristo. Aquí es importante entender esto, porque si no es como que vamos a ver cierta contradicción entre el libro de Hechos y el libro de o la carta a Timoteo. Por eso las iglesias se iban fundando, iban creciendo, y entonces Pablo y en este caso Bernabé en capítulo 14, habiendo constituido ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quienes habían creído. Cuando aparece la palabra ayuno al lado de la oración, es porque hay una oración intensa y un clamar a Dios porque se sabe que va a haber prueba y dura lucha en relación a lo que es la palabra del Señor. Es importante, hermanos, que entendamos que cuando aparece la palabra ayuno es porque la iglesia o en la persona por la que se está orando va a haber mucha prueba, mucha lucha. Entonces, obviamente, Pablo y Bernabé, ya sabiendo lo que les había pasado en Nicaonia, que es el caso que se cuenta, habían orado y habían también clamado a Dios por ellos, habían dejado incluso de comer, habían dejado de hacer, digamos, lo que estaban haciendo y se dedicaron en intensidad a la oración por estos nuevos ancianos que iban a ser constituidos en la iglesia. Así que entendamos bien que en todas las iglesias que fundaban Pablo, Bernabé, o Pablo y Silas, o quien iba con ellos, ellos siempre tenían muy en cuenta el tema que se relacionaba a tener ancianos, líderes que sigan llevando la obra en esas iglesias. Vamos a Hechos capítulo 20, versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia de Dios, la cual ganó por su propia sangre. Aquí hay algo importante. Usamos la palabra anciano en el capítulo 14, o la vimos ahí. Ahora acá ya Pablo usa la palabra obispo. Acuérdense cuando vamos a ir a 1 Timoteo 3, que va a decir, si alguno anhela obispado, buena obra desea, dice. Bueno, hay que entender que la palabra obispo en la Biblia indica el mismo trabajo que hace un pastor o un líder en la iglesia al que Dios llama. Fíjense que a estos pastores, a estos obispos, no los puso Pablo, no los puso incluso tampoco ni Apolos ni nadie, los puso el Espíritu Santo. Volvemos a leer. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. No es que el pastorado es algo que, porque mi denominación cree así, por eso tenemos pastor. Mi denominación cree así y nosotros no tenemos pastores, porque no hay pastor en la iglesia. Dicen, hay hermanos que dicen así. Hay denominaciones que hacen notar a la gente. Entonces todos se sientan y están. Se levanta uno, canta un himno, se levanta el otro, dice algo, lee un pasaje y ya está. No hay pastor. No, hermanos, no es así. Las congregaciones no pueden ser una anarquía. Dios no ha estipulado así su iglesia y las congregaciones que componen su iglesia. La iglesia de Cristo me refiero como un todo, como hablamos en los primeros estudios. No, las congregaciones es necesario que tengan por lo menos un pastor o un anciano, un sobreveedor, un laico, como dicen en algunos casos. A veces no puede del todo ser pastor, pero debe haber alguien que está moderando la congregación, que está liderando la congregación. Pero por supuesto, hay un detalle acá en el versículo 28, Hechos 20, que dice que ellos tenían que velar, tenían que mirar por ellos mismos, cuidar su testimonio, cuidar sus actitudes, cuidar su liderazgo, pero también cuidar el rebaño del Señor. No era de ellos, era del Señor. Ese rebaño que el Señor ganó con su propia sangre. Él pagando el precio por el pecado de cada una de esas almas que pertenecían, en este caso, a la iglesia de Éfeso. Y se ve que en la ciudad de Éfeso habían varias congregaciones. Por eso se reunieron todos los ancianos, todos estos obispos en la playa con Pablo para despedirlo, porque él ya se iba y no verían más el rostro de él en este caso. Bueno, es para comprobar y ver que debe tener una congregación, pastores o ancianos, evangelistas y demás. Vamos ahora a Hebreos capítulo 13. Y aquí el autor a los Hebreos es bastante clarito, sin nada que objetar, muy explícito en hablar que la iglesia tiene pastores y hay ciertas funciones de los hermanos hacia los pastores también. Acordaos de los que os dirigen, que os hablaron la palabra de Dios, la fe de los cuales imitad, considerando el resultado de su conducta. Quizás si ustedes leen la otra versión, le dice acordaos de vuestros pastores, puede ser o algo, pero hay que acordarse de los que nos dirigen, de aquellos que Dios ha puesto para que sean las personas que van a llevar adelante la obra y que van a llevar, y hasta se puede, si son buenos, son serviciales, dice, hasta imitar la fe de ellos. Fíjense hasta dónde puede llegar el pastorado de un varón en la iglesia, de un hermano en la iglesia, que puede ser hasta digno de ser imitado. El propio Pablo había dicho, imitar mi fe. Ser imitadores de mí, llegó a decir. Pero obviamente, ¿quién no quisiera llegar a ser como Pablo? Yo siempre digo, yo no le llego ni a los talones a Pablo. Lo que era su ministerio, lo que era su sufrir, sus luchas, lo que era su conocimiento, su entendimiento de las Escrituras, su aguante, su paciencia. Realmente Pablo, él mismo llegó a decir, me gozo, dicen las aflicciones de Cristo, que aún quedan por el cuerpo, por su iglesia. Me gozo, dice 1:24 de Colosenses. No es fácil gozarse cuando uno sufre, cuando uno lucha. No es fácil cuando las pruebas o las tribulaciones llegan a la vida de las personas que trabajan en la obra, en el pastorado y principalmente. No es fácil cuando vienen los rechazos, cuando vienen el poco entendimiento de las personas hacia uno. No se hace fácil. Pero Dios llega a hacer que eso sea algo ya soportable. Que llegue a ser a tal punto que dice, da gozo. Como hicieron Pedro y Juan cuando los azotaron, dice que salieron gozosos por haber sufrido por el nombre. Dice, gozosos salieron, dice. Eso no es fácil, hermano. No es fácil lograr. Se puede lograr. Por eso cuando el autor a los Hebreos dice, imitad su fe, no está diciendo que se imite la fe de los chiflados. No se está diciendo que se imite la fe de los cobardes, de los que a veces huyen de la obra, sino está diciendo que se imite a esos que luchan, que se bancan y se la tragan todo y que enseñan y que siguen adelante trabajando y enseñando la palabra del Señor. A veces es cierto que el pastorado, el ministerio, la obra del Señor es un llamado del Señor, pero el Señor nunca dijo que eso va a ser fácil. El propio Jesús le dice a ellos, yo he vencido. Pero confiad, porque yo he vencido. Dice, en el mundo tendréis, no dice, puede ser que tengan. Tendréis aflicciones. Y hermano y hermana, si usted quiere servir al Señor y verdaderamente Dios le está llamando a algún servicio en la congregación a hacer algo, sepa que cuanto más sirva al Señor, más luchas tendrá. Más luchas tendrá. Cuanto más predique el Evangelio, cuanto más haga fielmente la obra del Señor, más problemas le vendrán, más lucha tendrá que soportar, más aflicciones va a tener que, emocionalmente hasta va a llegar a estados de, no sé si decir alterados, pero va a llegar a un momento de decir, Señor, no puedo más. Y se le dice eso al Señor a veces, se le dice eso al Señor, no puedo más. Y el Señor viene, como vino al Señor Jesús en el Getsemaní, y lo levanta, y lo conforta, y le dice, sigue, hijo mío. Sigue, hija mía. Adelante. No te preocupes. Yo estoy contigo. Hasta el final. A veces pasa. Hay momentos son duros. Pero hay que saber sobrellevarlos en oración, en lectura intensa de la palabra y en mucha oración. Primera Timoteo, capítulo 3. Retrocedamos un poco. Primera Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 7. Lo que vamos a ver así rápidamente, yo voy a enfatizar algunas frases en la lectura para que entendamos bien ¿Cuáles son los requisitos que Dios demanda y por qué también podemos decir que Dios llama a algunos a la obra pastoral? Pablo no es que está diciendo que ahora tenemos que todos empezar a ver los candidatos que tienen estos y a estos le vamos a decir, vos podés ser pastor porque tenés esto y esto. No, no, no. Cuidado acá. Dios mira y sabe quién tiene estos requisitos y lo llama a la obra. No sé si entienden lo que quiero decirles. Porque hay congregaciones que dicen, o personas, hermanos, hermanas en la fe, que dicen, bueno, el hermano cumple con esto, cumple con esto, cumple con aquello, cumple con esto. Por ahí le puede ser que le falte una cosita, pero todo el resto tiene, bueno, puede ser pastor. No, no, no, momentito. El pastorado no es elegido por la iglesia. El pastorado es una dotación y un llamado que lo hace solo y únicamente el Señor. Y si Él le llama a alguien y le dice, o le hace ver que lo está llamando para el pastorado, para el ministerio, a veces no es que tiene que ser pastor inmediatamente, a veces lo está llamando. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo bíblico, el propio Timoteo. Él fue llamado desde su juventud, ya fue de alguna manera instruido para el pastorado, pero no fue pastor. Hasta cierta edad que Dios ya lo colocó en la obra, y Pablo lo reconoce eso en las cartas cuando le escribe. Él tenía una fe hermosa, dotada y ayudada por su abuela Loida, por su mamá Eunice. Dios le había llamado a él y todo. Es importante que entendamos que el pastorado es algo solamente que el Señor le da a ciertos varones, que Él ve estos requisitos, ve estas posibilidades, pero Él los llama y los dota de la fortaleza y del entendimiento para esa obra que ellos tendrán que hacer. Vamos a leer entonces. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Es necesario, pues, que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que, envaneciéndose, caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de todo de los de afuera, no sea que caiga en afrenta y en lazo del diablo. Son muchos los requisitos. Realmente, para la persona que Dios está llamando y que siente el anhelo de obispado, ¿por qué viene el anhelo de obispado? ¿Por qué aparece ese anhelo en esa persona? ¿Por qué comienza a haber un deseo del pastorado? Porque también hay un previo llamado del Señor a esa persona. No es que la persona, yo siempre digo, si la persona no ha sido llamado, que ni anhele esto, que ni quiera hacerlo, porque va a fracasar. Ahora, con esto no estoy diciendo que no se, a veces no hayan pruebas de parte del Señor para ver si esa persona va a resistirla o... Porque así comienza el llamado del Señor. No es que comience y ya se pone como pastor y empieza a predicar. No, hay un proceso. Les doy el ejemplo de Moisés. Moisés era una persona que conocía al Señor. Sabía de los valores de Dios, entendía. ¿Pero cuántos años fue la escuela de Moisés para ser pastor? 40 años en un desierto, a solas con Dios, a solas consigo mismo, y entendiendo que la obra del Señor tiene su tiempo, su momento y su hora para empezarse. Él se quiso adelantar. Sí, habrá sentido el llamado para ser el libertador de Israel, pero se quiso apurar y no le salió. ¿Entienden? Dios muchas veces nos primero quiere que sirvamos, que hagamos diferentes labores en la iglesia, que vayamos primero creciendo, entendiendo lo que va haciendo el trabajo en la obra, y después nos coloca en el pastorado de una iglesia, pero ya habiendo tenido una escuela, pero no un seminario. Porque mucha gente piensa, muchos jóvenes por sobre todo, piensan que bueno, se van a un seminario, estudian 3, 4 años allá, algunos estudian 6 porque hacen la licenciatura, otros ya van al masterado, otros hacen el doctorado, que lleva prácticamente más de 10 años todo esto. Estudiaron tanto se llenaron la cabeza de conocimiento. Yo no estoy en contra de que se haga eso. Lo que quiero decir es que creen que porque fueron a un seminario ya pueden ser pastor. Nunca. Puede ser que sí. Muchos seminaristas, muchos estudiosos de la palabra de Dios le va a llamar al pastorado. Pero el hecho de salir de un seminario con 5 o 6 títulos, eso no le hace pastor. Si el Señor no lo ha llamado, puede ser que sea llamado para el magisterio, para enseñar en la iglesia como maestro, pero no para ser pastor. Entiendan, hermanos, el pastorado es muy distinto a ser un maestro en la congregación, a ser una persona que enseña la palabra, pero hasta ahí llega. Que se necesita, por supuesto, esas personas. Dios dice en sus dones, en los dones que le ha dado a algunos hombres o a algunas personas, le ha dado palabra de sabiduría, palabra de ciencia. Y necesitamos esas personas en la congregación porque traen conocimientos y entendimiento de la palabra que a veces no podemos fácilmente lograr tenerlos. Pero estas personas han sido llamadas por Dios para enseñar principalmente en la iglesia como maestros, discipular a la gente, ayudar a que la gente se fortifique en la palabra del Señor. Es importante esto, hermanos, que sepamos, porque si no podemos cerrar. Algunos son muy buenos maestros en la iglesia, pero posiblemente no sirvan para el pastorado de la iglesia, que es muy distinto. Atendamos bien este aspecto porque importa mucho. Bueno, bien. Estamos entonces con esto de los requisitos del obispo o del pastor. Irreprensible, marido de una sola mujer. Es muy bueno que quien ha sido llamado para pastor llegue al casamiento. Por lo menos ya sea casado y tenga cierta experiencia y también sepa llevar esos asuntos matrimoniales que muchas veces hay en la iglesia. Eso no quiere decir que el pastorado no pueda ser hecho por un soltero. Porque hay gente que dice, no puede ser pastor porque no es casado. ¿Y Pablo qué hacía? Para mí Pablo no era solo apóstol. Para mí Pablo realmente tenía el don del pastorado, de misionero, de evangelista y de todo. Pero trabajaba. De Timoteo. Era el pastor de la iglesia de Éfeso, pero no se dice nada de la esposa de él. Ni se dice que él era casado, que tenía una hermana por mujer. ¿Entendemos? Posiblemente muchos de los fundadores y primeros pastores de la iglesia quizás no llegaron a tener esposa. Algunos sí. De Pedro se dice que tenía esposa, pero por ejemplo de Timoteo y de Tito, no digo que no eran casados. Lo que estoy queriendo decir es que no se dice nada que ellos eran personas que tenían sus esposas, pero eran los pastores de la iglesia. Eran las personas, Tito, por ejemplo, tampoco se dice nada, que él tenía su esposa, pero se le habla, se le escribe a él. Ahora, Pablo dice y hace notar que es importante que tenga esposa, o que sea marido de una sola mujer. Si va a ser pastor, que es casado el hombre, el varón a quien Dios está llamando, entonces que sea de esa esposa nada más y ahí se queda. ¿Entendemos? Es importante tener estos requisitos. Vamos a reforzar un poco con Tito 1:7-9. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Fíjense las cosas que acá ya Tito va, o por lo menos Pablo a Tito le dice algo importante que ya va más en relación a Dios también. Ya no solo a la congregación como en Timoteo, sino también a Dios. No soberbio. No iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, templado, retenedor de la palabra fiel, que es conforme a la doctrina, para que también pueda exhortar con sana doctrina y convencer a los que contradicen. Acá Pablo ya no solo dice que la persona tiene que tener todos esos requisitos de Timoteo, que hay muchos. Acá Pablo agrega que ese pastor, ese obispo, es un administrador de Dios, pero que también tiene que ser muy entendido en la palabra de Dios, bien conocedor de la sana doctrina y que con eso también pastorea la congregación. En la sana doctrina y todo su pastorado está siempre fundamentado en la palabra de Dios, no en lo que él quiere hacer nomás. Detrás seguramente hay mucha oración y que debe también siempre esforzarse por ayudar a la congregación, exhortándolos a seguir adelante con la palabra de Dios. Esto es lo que podemos agregar desde Tito en los requisitos pastorales. Bueno, eran ordenados por pastores y ancianos de trayectoria también. No solamente ellos se imponían como pastores, sino que su ordenamiento al pastorado, o sea, porque muchas veces dicen, bueno, y usted está ordenado. A mí me decía una vez un hermano, yo soy un pastor desordenado, porque nunca fue ordenado, pero era pastor de una iglesia. Decía por ese motivo. Bueno, pero es cierto, el ordenamiento pastoral también es bíblico. Ahora, no quiere decir que porque no fue ordenado por un grupo de ancianos no pueda llegar a ser pastor. Recuerden que el pastorado está principalmente impuesto por Dios principalmente y no por un grupo de ancianos en la iglesia. Si hay posibilidad que un grupo de ancianos, de hermanos en la iglesia, de pastores, puedan orar, puedan de alguna imponer la mano. O sea, imponer la mano es como que ponen su mano en son de apoyo. No es que le dan un poder especial a la persona. El poder para el pastorado lo está dando Dios. El llamado lo ha dado Dios. El hecho de que le ponen la mano y oran por la persona es en sentido de apoyo que nosotros vimos. Este hermano tiene testimonio, tiene verdaderamente un llamado, el Señor lo ha puesto para la obra, apoyamos ese llamado y vamos, nos comprometemos a orar por él. Eso es la imposición de mano. No miren la imposición de mano como algo, una experiencia mística, una experiencia espiritual rara que va a acontecer y que como que le vamos a ungir acá a este joven o a este hombre para el pastor. No hay nada místico. Sencillamente es en son de apoyo. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, no impongas tu mano con ligereza. Porque era una costumbre en la iglesia primitiva que quienes iban a ser mandados o enviados al pastorado o a la obra misionera, se imponían las manos. Pero cuidado a quién le vas a imponer, no sea que te apuras mucho y vas a imponer la mano o querer apoyar a alguien que es indecente para la obra. Es indebido que esa persona esté en la obra del Señor. Por eso dicen, no impongas con ligereza las manos. Hay que tener cuidado con esto, hermanos, porque a veces pensamos, bueno, vamos a orar, vamos a hacer eso, y estamos enviando a una persona que no ha sido comprobada como persona fiel y que Dios haya llamado para la obra. Posiblemente sea muy neófito, tiene las aspiraciones para el pastorado, pero le falta tiempo todavía. Tiene que crecer en la obra. Tiene que crecer en el ministerio y trabajar un poco más. Primera Timoteo 4, retrocedamos de Tito. Primera Timoteo 4, 14. No descuides el don que está en ti, que te fue dado mediante profecía y con la imposición de las manos del presbiterio. Presbiterio es grupo de ancianos. El presbítero es la forma en que se usa para también traducir la palabra anciano. Entonces, el presbiterio, el grupo de ancianos, había puesto sus manos en apoyo en, de alguna manera, decir, Timoteo, estás listo, adelante, y Pablo le hace ver, no descuides, estate atento, no te vayas a desviar fácilmente y a saber que muchos, hay ancianos detrás tuyos que han confiado la obra del Señor en tus manos, y tenés que estar con mucho cuidado. Esto es importante, hermanos, también que entendamos que quien ha sido enviado para la obra, quien ha sido una persona que ha sido dada a la administración de la iglesia por el presbiterio, o sea, por grupos de ancianos que han orado por él, esa persona debe saber que tiene toda una responsabilidad enorme detrás suya, pero a la vez tiene una gran honra de parte del Señor. Que hombres, quizás en mayor experiencia en el pastorado, en la evangelización, en la obra, hasta en el diaconado, porque hasta diáconos pueden participar, porque son personas con experiencia en la iglesia, que han orado por él, esa persona tiene un gran honor por parte de la congregación. Porque muchas veces estos actos de imposición de mano y de ordenamiento al pastorado se hacen en una iglesia donde muchos hermanos están viendo, o posiblemente una buena cantidad de hermanos lo están viendo y están testificando ese momento, que a fulano de tal se lo ha ordenado y bueno, obviamente hay que seguir orando por ellos. Por eso se impone las manos en son de apoyo. Eso es la imposición de manos, son de apoyo. Te vamos a apoyar orando, te vamos a apoyar ayudando en lo que podamos desde atrás, si hay posibilidad también en ofrendas, en ayuda, en dar una mano para que sigas adelante con la obra en la parte material, si la iglesia tiene sustento y puede hacerlo, lo va a hacer. ¿Entienden, hermanos? Es importante que entendamos que el ordenamiento pastoral no es algo antibíblico, es algo bíblico, pero hay que tener cuidado que no sea un requisito indispensable. Muchas veces alguien es llamado por pastores para el pastorado, por Dios, pero posiblemente no hay una congregación detrás que lo pueda enviar y lo pueda ayudar, pero Dios lo ha llamado para ministrar en obras, a veces en lugares inhóspitos. Pero esa persona ya es un pastor porque Dios lo ha llamado, no porque la iglesia solamente lo ordenó. El ordenamiento no tiene, como vuelvo a repetir, el ordenamiento no tiene nada místico, no tiene ninguna experiencia rara. Por ahí, ¿qué se está haciendo? Sencillamente es lo que Dios ha mostrado a un grupo de pastores, ancianos u obispos en la iglesia y que les hace notar que ya es tiempo que esa persona sea enviada al trabajo pastoral en otro lugar, en otra zona, o reemplazar a algún pastor muy anciano que ya posiblemente no puede más con la obra porque ya su edad, su cuerpo está muy desgastado. Entonces hay que renovar el pastorado en alguna iglesia y mandar a alguien con más fuerzas, con más apoyo en tema de corporal o también mentalmente está más fresco también para ayudar y colaborar en la iglesia. Tito 1:5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses las cosas que faltan y establecieras ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿Se dan cuenta? Cada congregación. Al parecer Tito era como un pastor medio pastor central. Es como que habían varias ciudadelas, seguramente varios pueblos ahí en Creta. Es una isla. Creta es una isla que está en el mar Mediterráneo, al sur de lo que es Grecia, la península de Greca. Y él estaba pastoreando ahí. Bueno, tenía que establecer ancianos. Él tenía que preparar gente. Tenía que hacer notar que hay necesidad de pastores y ancianos que tenían que predicar el evangelio y llevar adelante la obra del Señor, pero tenían que establecerse. Eso quiere decir, tenían que ser personas reconocidas y que en las congregaciones se veía que Dios estaba obrando a través de ellos y ya eran personas que podían llevar la obra del Señor. Y Pablo todavía le termina diciendo en el versículo 5, como yo te mandé. Una congregación o las congregaciones que componen la iglesia de Cristo necesariamente deben ser iglesias que deben tener una persona moderadora, una persona que lidera, una persona que encabeza y ministra en la congregación como el que Dios usa para dar la palabra, para dar el alimento espiritual, para las decisiones que a veces hay que tomar como congregación, para lo que va a ser el trabajo misionero, cómo se va a ir haciendo. Debe haber una persona. Dios ha estipulado esto en su palabra. Terminemos con el tema de lo que es el don que Dios da a esas personas para ese trabajo. Ahora, cuando Él da el don, no quiere decir, como dijimos anteriormente, el hecho que un varón en la iglesia tenga el don para el pastorado, tenga el don para misionero, evangelista, maestro, eso no quiere decir que a veces lo tiene que ya ejecutar inmediatamente. A veces hay un tiempo de aprendizaje, de discipulado, en el que esa persona primero se prepara, va experimentando la obra. Fíjense lo que pasa. Vamos a ver dos ejemplos en este caso, lo que les digo, en el Nuevo Testamento. Está Timoteo y está Juan Marcos. ¿Se acuerdan de Juan Marcos, capítulo 14? ¿Qué hizo Juan Marcos? Fue muy entusiasmado a la obra con Pablo y Bernabé. ¿Pero qué hizo cuando llegó las primeras pruebas? Se fue nomás. Ahora, eso no quiere decir que Juan Marcos no era llamado del Señor. Porque a Timoteo después le dice, en una de las cartas, dice que le traigan por favor a Juan Marcos porque es muy necesario. Es cierto, Juan Marcos se fue por emoción al ministerio. Él se fue porque, ¡guau, qué lindo! Voy a servir con Pablo y con mi tío Bernabé. ¡Qué hermoso! ¡Qué bueno! Todos me van a decir, ahí va Juan Marcos, el que anda con Pablo y Bernabé. Se fue emocionado a la obra. Se fue rechocho porque iba con un pastor y con un gran apóstol, el apóstol Pablo. Y cuando llegó las primeras tribulaciones, los primeros problemas, empezó a ver que la cosa se venía fiera, que tiran piedra, que te tiran esto, que te quieren azotar. No, pará, yo para esto no estoy preparado, déjenme de jorobar. Juan Marcos era un llamado por el Señor. Sí, es cierto. Pero no tenía la experiencia necesaria para afrontar la obra todavía. Él tenía que aprender y tenía que tener su tiempo con el Señor y saber que el Señor lo tenía que preparar previamente para otras cosas. Timoteo fue una persona también jovencita, como Juan Marcos, fue llamado, fue llevado, pero él iba con Pablo, y Pablo le llega a reconocer a él, tú sufriste también conmigo, tú sabes lo que hemos sufrido, tú conoces lo que hemos soportado por la obra. Él le reconoce a Timoteo, fue con otra intención. Él no fue para ser pastor, pero fue preparándose a través del trabajo con Pablo, a través del rechazo. Recuerden que Timoteo era una persona rechazada por los israelitas porque tenía padre griego, pero se la bancó, se la tragó todo eso y era un gran pastor en una, ni más ni menos que en la iglesia de Éfeso, una de las iglesias más grandes del Nuevo Testamento. En la iglesia en la que también el apóstol Juan fue pastor. Fue sobrevedor de esa iglesia. Pablo la fundó y estuvo mucho tiempo en esa ciudad. Nada más y nada menos que en la iglesia de Éfeso fue pastor Timoteo. ¿Por qué? Porque fue fiel. Porque se supo aguantar la obra y Dios lo recompensó dándole una gran iglesia. Y era la iglesia más conocedora de la palabra, en la cual Dios hizo grandes obras a través de esa iglesia y ayudó a muchas otras iglesias a través de lo que se hacía en la iglesia de Éfeso. Hermanos, si nos esforzamos en el ministerio y le damos al Señor lo que corresponde, Él va a recompensar, a la larga nos va a recompensar por nuestro esfuerzo. Efesios 4:11. Vamos rápidamente para terminar porque si no se nos escapa el tiempo. Y Él mismo, dice Pablo, y Él mismo, hablando de Jesús, dio a unos como apóstoles, a otros como profetas y a otros como evangelistas y a otros como pastores y maestros. Hermanos, el liderazgo en la iglesia, en sus diferentes formas, a través de la historia de la iglesia de Cristo, el liderazgo ha sido algo dado por Dios. Ha sido dado por Dios. Primera Corintios, capítulo 12, versículo 28, la primera parte del versículo. Y a unos puso Dios, no dice la congregación, no dicen los hermanos, o la denominación, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, lo segundo profetas y lo tercero maestros. ¿Entienden? Apóstoles, profetas y maestros. Recuerden, si ustedes quieren saber lo que es el profeta en el Nuevo Testamento, les leo el versículo 3 del capítulo 14 de 1 Corintios. Mas el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. Eso hace el profeta neotestamentario. Él edifica, exhorta y consuela en la congregación a través de sus mensajes y su obra ministerial. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por lo que ella nos enseña y nos da. Muchas gracias, Señor, por toda la ayuda que nos das y nos bendices y por tu palabra que nos da tanto aliento y fortaleza espiritual. En el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.